Bueno, tenemos en esta oportunidad la chance de estar con Chanel y Adrián, que, y lo van a presentar ellos porque nos dijeron que tiene un título bien particular, vienen realizando una investigación que tiene un vínculo también con nuestro pueblo indígena acá de nuestro país. ¿Cómo está, Adrián? Ahora sí te dejo todo el título a vos, bienvenido. Gracias, ahora. Trayectorias educativas de pueblos originarios y tribales en el Uruguay desde la perspectiva interseccional. Ahí va, no lo iba a decir nunca. Yo tampoco. Nunca bien. Porque además hay veces que se hace radio con guión y pauta y hay otros que nunca pautamos ni siquiera las entrevistas. ¿Cómo está Janel? Bienvenida también. Bueno. Perdón, muchas gracias. Bueno, justamente estábamos para comentar sobre el proyecto que estamos realizando actualmente. Es un proyecto de investigación para estudiantes, financiado por UDELAR, que en el cual queremos mostrar lo que es las trayectorias educativas de pueblos originarios y tribales del Uruguay, justamente porque estamos en una situación en cual la educación académica no contempla estos rasgos de nuestra sociedad y queremos visualizarlos para poder tener información real, actual, sobre una parte de nuestra sociedad que está siendo invisibilizada. En la actualidad estamos trabajando un equipo que no estamos todos presentes, también está Sofía, Valentina, Silvina y estamos también trabajando con algunos estudiantes del SER, que son alumnos justamente de Adrián, para poder realizar diferentes encuentros con personas autodefinidas, descendientes, que pueden aportar sobre sus trayectorias educativas que escapan a veces al sistema actual académico, para poder profundizar sobre diferentes formas de aprender sobre la cosmovisión que actualmente no está contemplada en nuestras aulas. No sé si crees. Sí, a mí me genera curiosidad de por qué eligieron este tema, ¿no? Digo, olvidemos el título rimbombante, pero ¿por qué este tema y a qué apunta, digamos, en términos generales? Entendí un poco lo que planteaba ella, pero particularmente cuál va a ser la dinámica de trabajo y eso. Buenazo. Bueno, debo comentar un poquito los antecedentes de cómo se gestó esta propuesta de investigación hecha por estudiantes porque está en el marco de lo que le llama la UDELAR los proyectos PAIE, que es un programa de apoyo a la investigación estudiantil y es de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Todo eso lo estoy leyendo porque de memoria ya sabés que es imposible. Bueno, yo estuve 15 años en Chile y recién regresé, soy de los retornados del Uruguay, ahora en diciembre. Entonces, durante ese tiempo, aparte de haber hecho carrera docente y trabajar como tal, en el 2021, en la pandemia, se me ocurrió matricularme en psicología de la UDELAR, aprovechando la virtualidad. Es ahí donde conocí a Chanel, conocí a Sofi, conocí a Valentina y a Silvina, y empezamos a armar un equipito de investigación. Primero con otro grupo de gente que ya tenía armado otro proyecto de investigación, que era también sobre trayectorias educativas, pero estaba vinculada a los talleres de orientación vocacional. Entonces presentamos ese proyecto y lo ganamos. Y bueno, y al año siguiente, que estaríamos hablando desde el 2021, 2022 para este año, armamos otro proyecto. Y es ahí donde este proyecto llamado Trayectorias Educativas de Pueblos Originarios, de manera abreviada, fue que nos entusiasmamos con este tema, pero porque yo ya venía laburando con estas temáticas de pueblos originarios en Chile, he trabajado con los mapuches, he trabajado también con gente de Guatemala en la cultura maya, los he visitado también. Entonces, de alguna manera, la temática indígena a mí ya me venía seduciendo, me venía persiguiendo. Y el año pasado me enteré que soy charrúa, o sea que mi bisabuelo era charrúa, entonces ahí fortaleció justamente las ganas, porque viene más que nada desde mi trabajo de construcción de identidad, las ganas de hacer con entusiasmo este proyecto. Y siempre pensando en la dimensión colectiva que reflexionábamos hoy, es una de las características ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Y sin saber nada de Uruguay en realidad, porque si bien yo soy uruguayo, pero estuve 15 años fuera, por lo tanto conozco más de Chile en estos últimos 15 años de lo que ha pasado acá, ¿no? Aunque uno igual virtualmente está conectado con eso. Y yo personalmente tengo un doble rol, como decía Chanel, yo soy docente, trabajo en el CEP de Florida, en formación docente con estudiantes que van a ser profesores. Arranqué este año allá, gané por concurso público el cargo, o sea, sin conocer a nadie. Y es una satisfacción para mí poder haber accedido a ese trabajo. Y a la vez soy estudiante de psicología, no sé si estudiante eterno, porque arranqué en el 2021 en primer año y todavía sigo en primero, porque no quiero hacer carrera, quiero disfrutar. Entonces ahí surge esta idea de armar un proyecto con estudiantes y también dar una mano en todos los procesos de lo que es la investigación que a mí me apasiona. Y entonces de alguna manera puedo reconocer que nos vamos apoyando, ¿no? Entre todos y sacar adelante este tipo de iniciativa que es más que nada por amor al arte, ¿no? Y en el CERP, que sos profesor, ¿de qué materia, digamos, sería? Tengo todas las que están vinculadas a idioma español, principalmente una que se llama lengua española, que es justamente bien significativo para este proyecto, ¿no? Porque me genera muchas contradicciones, pero a la vez me motiva mucho a llevar a la práctica estas ideas, ¿no? De la ancestralidad y contrastarla con los estudiantes. Y después tengo algunas gramáticas, mucho más técnicas, son gramática, teoría gramatical, de literatura y de idioma español, tanto de primero, segundo como de cuarto año. Bueno, tal vez también aclarar que somos un grupo interdisciplinario. Hay personas de la Facultad de Medicina, de la parte de Educación, estoy yo de la parte de Diseño Industrial, bueno, él que acaba de decir que está en la parte de Psicología. Que esto todo aporta diferentes miradas a este proyecto, que es lo que busca también UDELAR, integrar todas las diferentes áreas para enriquecer los proyectos de investigación que se están realizando. Y en tu caso, Chanel, Bien, yo soy de es diseño única. industrial, ahí va, soy única, soy de diseño industrial, me interesé justamente siempre en el área social, realicé proyectos de extensión y de investigación, donde justamente conocí a Adrián, que recién comentó el proyecto, y ahí, con este contacto que empezamos a tener con personas de diferentes organizaciones, nos surgió esta duda de, bueno, ¿qué pasa con todo esto, con toda esta cultura que nosotros pudimos ver de primera mano en rituales, que pudimos ver de primera mano comportamientos, que pudimos escuchar diferentes palabras que tal vez que en otros contextos nunca serían posible escuchar y saber que existe otra cosa que no se está dando actualmente en el aula? Y que no se está difundiendo, pero está presente, todavía existe, todavía sigue, porque una de las cosas que nosotros especificamos en el proyecto es, bueno, ¿qué pasó con esa insignia del Uruguay sin indios? Esa insignia fue algo que se utilizó por años como para invisibilizar esta civilización, pero según reportes del INE del 2016, un 5% de la población está autoidentificada como descendientes. ¿Qué pasa con esas personas, con esa cultura, con esos saberes, con esa cosmovisión? Bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de visualizarlo. ¿Cómo se visualiza en nuestra posición como estudiantes participando de este tipo de proyectos de investigación, en los cuales nosotros tenemos que encontrar estos sujetos de investigación, estas personas que son descendientes, que se autodefinen como descendientes, porque no es la cuestión de hacer un análisis de ADN, es cuestión de que cada uno de ellos nos explique qué es lo que sabe, cómo lo sabe, y nosotros poder expresarlo en este informe que va a ser de acceso público para que otras personas tengan estas herramientas para generar proyectos que beneficien a estas poblaciones. Actualmente, muchas de las personas de las que hemos entrevistado, de las personas que actualmente estamos en contacto, han realizado diferentes acciones por su parte como individuos o como asociaciones pequeñas, pero no hay en realidad un apoyo por parte del Estado. Y eso en realidad se traduce en que no hay un conocimiento, no hay una educación, no hay una transmisión de conocimiento por parte del Estado de este conocimiento que todavía existe. Entonces nosotros queremos que sea de dominio público el saber ancestral que viene mucho más allá de la época de la reforma bareliana. Que nosotros tenemos esa posibilidad hoy en día de conocer y de transmitir y aprovechar estos espacios como el que nos están dando ahora en esta radio y como lo que nosotros estamos teniendo en UDELAR para poder asentarlo y que quede una base para que otras personas puedan seguir trabajando sobre esto y que no quede como un conocimiento que con el tiempo va a ser solo oral y se va a perder, sino que bueno, hay un asentamiento, hay algo sobre qué trabajar y hay gente que quiere trabajar sobre eso. Bueno, vamos a ser parte de esa transformación y del lado de nuestro lugar como estudiantes. Más adelante tal vez que podemos hacer otros proyectos en base a este. Pero lo que nosotros necesitamos ahora, que también hicimos una convocatoria por medio de redes, que se llama Tribus Originarias y Tribales, en Instagram, en Twitter. Tenemos unos formularios colgados, tenemos como un breve resumen de lo que es el proyecto. Que queremos acercar a gente que se autodefina como descendiente para que nos cuente sus historias y qué es lo que todavía se puede recuperar de todo ese conocimiento ancestral que actualmente no estamos en el cual no estamos llegando por la educación popular uruguaya. Bien, entonces la dinámica sería recorrer el territorio a todos los que se han acercado. Todavía hay chance de que alguien más se pueda sumar. Sí. Decíamos que no era cualitativo, sino no era cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cuál sería después el proceso de síntesis que tienen planteado? Bueno, sí, en primer lugar, eso que vos decís que es muy importante, nosotros hacemos un llamado a toda la población, no solo del Uruguay, ojo, porque acá hay cosas, hay sorpresas que nos gustaría encontrar y que sospechamos que podemos encontrar, por ejemplo, gente de las dos orillas que se define como charrúa. Estamos pensando en el caso Dani, que también Dani o Sara, que son dos personas que conocemos, que Dani es afro charrúa y nacida en Argentina, pero charrúa de las dos orillas. Y tenemos, por ejemplo, ahora hace poquito hemos conocido a Karina, con quien somos muy amigos de hace muchos años. Ella vive cerca de Asunción del Paraguay, es paraguaya, pero de cultura guaraní, obviamente reconocida con familiares en el Uruguay por parte de su papá. Por lo tanto, aquí estamos extendiendo casi el llamado a personas que se identifican como indígenas o de pueblos originarios del Uruguay, pero que podría sobrepasar los límites geográficos establecidos políticamente, oficialmente, digamos. Entonces, esto es muy interesante. Y, por otro lado, también pensamos que esto tiene que ser totalmente voluntario. O sea, nosotros partimos de la base que la convocatoria que estamos haciendo es libre totalmente, y si la persona se quiere arrimar al fuego a conversar sobre su definición como indígena o de, perteneciente a pueblos originarios o que está en proceso de identificación, también eso es muy importante. Entonces, básicamente es un llamado a toda la población que se sienta identificada en querer colaborar con esta investigación, cuyo propósito es básicamente sistematizar y generar insumos para que haya por lo menos un librito más o un documento más que diga, mira, estas personas hablaron en este proyecto, dijeron, contaron su historia, existen y se representan con nuestras culturas ancestrales. Uh-huh. Y bueno, supongo que algo, sé que no pueden adelantar porque es una investigación, pero bueno, para ti ha sido como, porque él ya ha dicho que tiene como vínculo con pueblos originarios, ha sido como una sorpresa, como un reencontrar algo que es desconocido, como abrir una caja de Pandora, llamémosle, originaria de nuestro país. Sí, yo la verdad, en mi familia siempre fue una tradición muy eurocéntrica. No, la verdad que el librito este del Uruguay sin indios para mí era parte de la historia uruguaya y era una cosa que no se replanteaba ni se cuestionaba. Exacto. Entonces, cuando empecé justamente con todo este proyecto, primero hubo un movimiento acá en Uruguay con el tema de la reforma de la OIT, muy importante, que ahí como que se visualizó mucho en los medios. Bueno, hay personas que se autoidentifican con y están exigiendo derechos. Ya ahí ves que hay un grupo que está existiendo y que está coordinado exigiendo algo que no está existiendo en este momento, por más que Uruguay haya aceptado que está la OIT, pero bueno, acá se generó un anexo. Bueno, ese anexo todavía está en tratativas, pero bueno, sirvió como para visualizar que hay ya un sector de la población que se autodefine como descendiente. Por otra parte, conocí a Adrián, que justamente, como comentó ahora, tiene descendencia, pero además nos acercó a un grupo, a Neguasegat Epaj, que nos invitó a festejar el Año Nuevo en su organización civil en San José, y ahí tuvimos la oportunidad de ver diferentes rituales, diferentes costumbres, escuchar palabras que en la vida había podido tener acceso si no fuera por esa circunstancia, y bueno, fue como una mezcla de novedades para mí, porque si no hubiera sido por todas esas circunstancias, yo nunca hubiera tenido acceso a todo este conocimiento o a reconocer que en realidad existe tanta organización y existe tanto descendiente y tanta cultura que todavía está presente, que se transmite por la lengua más que nada, por lo verbal, por el tema más que nada de colectivo, tal vez que no es que vas a buscar un libro y te va a decir todo lo que está pasando y cómo son los rituales y esto, pero ellos lo están transmitiendo porque ellos también lo recibieron de sus ancestros y tienen la capacidad de comunicarlo a nosotros que estamos en este momento realizando este proyecto. Pero para mí fue realmente una sorpresa. Si a mí me hubieran preguntado hace 4 o 5 años, ¿hay indios en Uruguay? ¿Hay descendientes indígenas? Tal vez que yo hubiera respondido que no. O que si había alguno perdido por el medio de algún lugar, pero no hubiera nunca pensado que había toda esta movilización atrás, que hubiera habido todo este conocimiento y toda esta trascendencia de toda esta cosmovisión que no se presenta en ningún lado dentro de la academia. Entonces, para mí, cuando comenzamos con el proyecto con Adrián sobre trayectorias educativas en la parte de orientación vocacional y se dio para conocer este grupo y se dio que todo el conocimiento que él tenía sobre diferentes tribus en diferentes países fue como la experiencia perfecta para poder hacer un proyecto que no solo me sorprendiera a mí, que nos sorprendiera a todos, porque en realidad es un conocimiento que estamos generando para toda la población y que más adelante va a poder crecer, porque en realidad nosotros estamos sentando una base. Tuvimos la oportunidad el otro día de ir a la Facultad de Psicología, presentarnos en el Aula Magna y presentar este proyecto que todavía se estaba gestando. Y justamente otra persona ese mismo día hizo sobre una reflexión sobre la cultura más que nada europeizante que tenemos en Uruguay y sobre la falta de reconocimiento sobre las culturas anteriores, porque no es que vino el europeo y acá no había nada. acá estaban pasando cosas. Entonces, ¿qué pasó con todo ese conocimiento? Son preguntas que no nos estábamos haciendo, que poca gente se está haciendo, pero que está bueno que todo el mundo empiece a reconocer como, bueno, no es que toda Latinoamérica tiene diferentes culturas y Uruguay solamente tiene la cultura europea, como, no, acá están pasando otras cosas, pero están pasando fuera de la academia. Entonces, bueno, vamos a integrarnos. Vamos a reconocer que existen y vamos a darle la posibilidad a estas personas que si quieren expresarse con sus saberes, que no sean ni discriminados, porque también es lo que estaba pasando. Muchas personas a veces dejaron de expresar sus conocimientos, su cultura, sus formas de vivir por un tema de discriminación, de alejamiento de lo que era aceptado socialmente. Entonces, bueno, vamos a tratar de aceptarnos. No solo lo que está implantado hoy en día, sino, bueno, toda esta cosmovisión nueva que estamos viendo de otras, de otra parte de la cultura, que es uruguaya también. ¿Adrián? Sí, yo no quiero hablar por los demás, pero, por ejemplo, voy a poner el caso de Sofi. Nosotros somos 5 en el equipo. Ahora se sumaron 2 chicas, como decía Chanel hoy, de estudiantes del CEP de allá de Florida. Y pero Sofi y Vale, que son con quien estábamos, y Silvina, ¿no? Sofi estudia medicina, está terminando ya en este proceso. Espero que no me mate cuando llegue, pero ella manifestó que tiene ascendencia charrúa. Y entonces ahí también empezó a generarle un tema desde su construcción de identidad que es bien potente. Y por otro lado, a mí me llamó mucho la atención también que ella, estudiante de medicina, tenga esa mentalidad tan abierta como para ponerse a debatir sobre lo que es la medicina ancestral o alternativa, como le quieran llamar, versus la medicina tradicional o oficial, si se quiere, ¿no? Entonces, estos temas salen a colación no solo como un proyecto creado de cabeza, ¿no? Teóricamente, sino que a nosotros nos apasiona porque nos atraviesa la vida misma, nos atraviesa la cotidianeidad, nos atraviesa la construcción de identidad personal. Entonces, Chanel también recién lo comentaba, o sea, ella está atravesada también con este proyecto, ya se involucra de manera personal. Entonces, eso es lo interesante de estos temas, ¿no? Que uno también, al final de cuentas, termina siendo una especie de militancia, ¿no? O sea, o estás a favor de la visibilización de las culturas originarias, o estás en la vereda de enfrente, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros sostenemos aquí. Perdón. Bueno, entonces queda la convocatoria abierta para más gente que quiera de repente integrarse, acercarse, contar. Vías de comunicación posibles. Pueblos sí. Originarios y Tribales en Instagram. Si no, el celular. El celular es +5 98 95 443316. Bien. Y de mi parte agradecerles muchísimo por esta tarea que tanto se precisa. Y bueno, bienvenido también a la causa originaria e indígena de nuestro país. Gracias. Vamos. A vos por este espacio. Gracias a vos por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. Buenas.